palabras mágicas. ¡Ah, sí! Yo también escucho Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio. Todo se logra con solo decir... Los Dos de la Tarde. No cambie de canal. ¡Guau! Pues llega el momento de hablar de literatura. De literatura de la buena. Vamos a continuar. La semana pasada hablamos de una saga y vamos a traer otra. Sí, una saga fantástica. Con José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otro tío fantástico, José Luis Forte. Él en sí ya constituye toda una saga. Mi madre opina igual. Es más, totalmente. Es la única persona que piensa igual. ¿También piensa que eres una saga? ¡Qué bueno! Una saga muy pesada. Más bien una soga. Una soga. Bueno, la semana pasada nos hablaste de los libros de Terramar. De Úrsula K. Le Guin, maravillosa. ¿A qué mundo nos vas a llevar hoy? Bueno, hoy traemos otra saga, quizá de la saga de fantasía. Es una de las menos conocidas, quizás, y una de las más fascinantes. También hay que conocer que de las, no solamente más extrañas, sino de las más difíciles y complicadas de leer. Es realmente, exige un esfuerzo tremendo al lector. Es recompensado si te tomas este trabajo. Bueno, pero ya vamos hablando que no está apto para cualquier persona que quiera algo ligerito. No, esto no es para... Si lo lees para que estoy cansado y he hecho el rato... Nada. Mira, ahí va. O sea, necesita tener cierta energía... disponible, ¿no? Para gastar. Realmente sí, intelectual, ¿no? Es realmente muy compleja, no solamente por cómo nos está narrado, sino todo el universo increíble que crea, bueno, el escritor es Jane Wolfe. Lo voy ahora a decir cómo se escribe, porque como en inglés es tan penoso. Gene Wolfe, por si alguien no. Bueno, Jane Wolfe, por si como no estaré pronunciando bien, pues si a alguien le interesa, Gene Wolfe, ¿no? Sí, Gene Wolfe, que además se suicidó hace un par de años, hace muy poco. Sería como el hijo de Jim Hackman y Tom Wolfe. Carlos, acabo de decir que Jane Wolfe se suicidó y metéis un chiste, yo de verdad. Curiosamente, pidiendo perdón a Jane Wolfe. Perdónanos. Lo sentimos, no, es que lo tenía pensado de antes y no me ha dado tiempo. De todas formas, curiosamente, por si alguien eso, en la Wikipedia lo dan por vivo todavía, en castellano. ¿Eh? Sí, en la Wikipedia en castellano aquí no dice. No, nada. Su último libro no es El Mago, no, El Sacerdote o algo así. Y en la inglesa dice que está viva. Ah, no, tienen una cirugía, le hicieron en 2010, un doble bypass, está todavía vivo. ¿Está vivo? Anda. ¿Seguro? A ver si va a ser un personaje. Din, din, din, din. No sé, en fin. Bueno, ahí queda. Queridos oyentes, cuéntenoslo, ¿qué saben de Jim Wolfe? Oyentes, blogueros de La Décima Víctima, cuéntenos, ¿qué sabemos de Jim Wolfe? ¿Está vivo o no está vivo? Cuéntenos. Fíjate qué fácil hubiera sido si en vez de estar sin dormir y diciendo el gamberro, me hubiera dedicado a mirarlo yo en internet. ¡Cachis en la mano! Bueno, cuéntenos, ¿qué sabemos de Jim Wolfe? Los2delatarde @canalextremadura.es o en nuestro Facebook, por ejemplo. Yo casi preferiría que la gente no escribiera. No, hombre, no, pero está bien, somos humanos. Pero bueno, con todas las cosas que ha recomendado ya, buenísima. Bueno, mire, vamos con... De Jane Wolfe también tiene, como pasó con Úrsula K. Le Guin, tiene una obra bastante amplia, pero nos vamos a centrar en esta saga de fantasía, el libro de Sol Nuevo. El libro de Sol Nuevo que está formado por 5 tomos. Aquí sí que tenemos una obra unitaria, como el caso de Terramar, que bueno, que sí que es unitaria, ¿no? Pero es un ciclo creado a lo largo del tiempo, con unos personajes. Aquí hay 4 tomos, digamos, que cierran la historia, y un quinto... Que si lo anterior era extraño, el quinto ya es como más allá de lo extraño. O sea, es como decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿qué queréis más? Pues toma más, ¿no? Más, ¿no? Y es como un quinto tomo en el que ya todo se dispara hacia una locura absoluta y que uno espera que se le aclaren cosas y yo realmente quedé aún más confundido, ¿no? Confieso, sin ningún tipo de problema, que yo... hay varios libros a lo largo de mi vida que realmente no he sido capaz de entender en su totalidad. Me han fascinado, me han encantado. Pero esto que dice, no, realmente no alcanzo. No llega, no alcanzo. Pero ¿de qué va exactamente? Uno es el Bajo Local de Malcolm Lowry, que me fascinó, pero realmente mi mente no da, y otra es esta impresionante saga de Jane Wolfe, que yo cuando la terminé, la sensación que tuve era, bueno, ¿cuánto habré entendido? ¿El 40%? ¿Pero qué es un rollo? Yo creo que menos. ¿Un filosófico? O... No, desgranando un poquito en qué consiste, vale. porque fíjate que Jane Wolfe, de este libro de Sol Nuevo, él llegó a escribir un tractatus, una especie de explicación de la obra, que atención, va por la última vez que tuve noticia, va por unas 1000 páginas. Bueno, qué barbaridad. 1000 páginas de explicación de algo que no tiene 1000 páginas. Madre mía. Bueno, sitúanos, ¿dónde tenemos el escenario o más o menos qué nos tenemos que imaginar? El escenario es todo inventado. es todo inventado, o sea, es todo un universo fantástico que recuerda un poquito al, digamos que uno tiene la sensación de que está en la época medieval, pero claro, está todo narrado en primera persona, ¿no? Está narrado en primera persona por el primer tomo, se llama La sombra del torturador, ¿no? Bueno, pues por este torturador tremendo, ¿no? Que bueno, es un verdugo que decide hacer un viaje, haciendo una especie de búsqueda tremenda, ¿no? De qué es y dónde está, ¿no? Entonces él no va descubriendo todo lo que ve. Pero el problema con este personaje es que, ya digo, narra en primera persona y lo increíble es que, digamos, cuando él nos va contando, no todo lo que nos cuenta es verdad. Él cuenta la historia y cuenta lo que le interesa. Hay muchas cosas cosas que se esconden y cosas que exactamente. Se inventan. Eso lo vas descubriendo tú después. Claro, tú tienes que irte apañándolas porque tú vas dándote cuenta por cosas que pasan posteriormente. Dices, bueno, esto me lo ocultó. Lo que pasa es que él cuenta otra cosa y tú te das cuenta, digamos, tienes que ir desgranando primero lo que te va ocultando, segundo lo que te va mintiendo, porque también te miente. Ya. No solamente miente, sino que además, o sea, oculta, miente, pero es que además no siempre comprende lo que ve. Hay muchas veces que te está describiendo cosas que tú dices, ¿pero qué me está contando aquí? Y tú tienes que empezar, y según te las describe, y va pasando página, va pasando el tiempo, llega un segundo tomo, llega un tercer tomo, y de repente dice, madre mía. Este no se enteró, madre mía. Cuando me lo contó no se había enterado de lo que pasaba. No, es que, o que no lo comprendía directamente. Pero, o sea, es que el nivel de conocimiento que tienes que tener del personaje que te está contando. No, el nivel de atención. De atención, claro, de el nivel de atención a cada cosa. Sí, es realmente, realmente tremendo. A él le van sucediendo un montón de aventuras a lo largo de. Se llama Severian se llama el personaje, ¿no? Le van sucediendo un montón de aventuras. Quizá cuando uno lo va leyendo, debido a la dificultad y que hay, digamos, muchas pequeñas aventuras que le van pasando, aunque todos formen parte de un todo, es que hay algunas que gustan mucho y otras que resultan más duras o gustan un poquito menos. Sin embargo, digamos, que está leyendo, lo deja de leer un momento y en tu cabeza es un todo muy potente, muy muy impresionante, muy fuerte, muy, muy impactante, ¿no? Que aunque no comprendas muchas veces todo lo que está pasando, te marca de una manera especial, ¿no? Fíjate que él lleva un libro que lo va leyendo a lo largo de su viaje, introduce mucho cuento de lo que va leyendo, ¿no? Es muy extraño porque, por ejemplo, aquí llegamos a una de las cosas que realmente yo no entendí del todo, ¿no? Hay referencias, por ejemplo, no me acuerdo ahora si era Caperucita o Cenicienta, digamos que es un cuento clásico, pero que está adaptado de una manera que no es exactamente ese cuento. Tú, por concomitancia entre una historia y otra, empiezas a identificar, bueno, pero si aquí lo que me está contando es esta historia. Por ejemplo, una de ellas es, tengo otra historia del nacimiento de una ciudad, de una loba que amamanta a dos niños, ¿no? Estos dos niños, como crecen, amamantados por... Rómulo y Remo, ¿no? Y vale. Son Rómulo y Remo. O sea, y realmente dices, bueno, pero si me está contando la historia de Rómulo y Remo, ¿no? Esto ¿qué demonios es, no? Le digo, todo muy impresionante. Pero, fíjate, apunté aquí en tiempos, la saga comienza a escribir en el año 80 y termina, a ver que lo tengo por aquí apuntado, el año 80 y en el año, bueno, en el año 82 termina los cuatro, en dos años hace los cuatro primeros, en el 87 escribe el quinto, que ya es un delirio absoluto, ¿no? O sea, los cuatro primeros que está diciendo que son de una complejidad, eso los hace en dos años. En dos años. Madre mía. Mira, apunté aquí una cosa que si permites lo voy a leer para explicar un poquito esto que he contado, ¿no? Como es... que la apunté en tiempos, ¿no? Y que era un poquito como contaba, como narraba Jane Wolfe esta historia increíble, ¿no? Los recuerdos de Severian no son lineales. Siguen un sendero, pero retoma partes del camino recorrido añadiendo luz nueva a los hechos. Según nos va contando sus recuerdos, va ocultando detalles para retomarlo más tarde. Él afirma que lo recuerda todo a la perfección, como si reviviera cada momento, pero ¿nos lo cuenta todo? Y además, lo que sí está claro es que todo lo que ve no tiene por qué ser cierto. O al menos no interpreta correctamente lo que ve. Y bueno, no cuento otras cositas de lo que apunté aquí, porque hay muchas cosas que él atribuye a la magia, pero no es magia, es ciencia, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, me recuerda, aunque no tenga nada que ver, así directamente, pero me recuerda lo de Almuerzo al desnudo. O sea, que está viendo cosas que eso no están, pero él se cree que está ahí y no está. No, pero no es este tono delirante de Burroughs, no va por ahí, porque todo lo que describe es un universo que, o sea, por ejemplo, este universo tiene sus monedas propias, grupos sociales, realmente tienes que abrirte el camino para entender que fíjate, te digo los grupos sociales que hay, ¿no? Uh-huh. Los exultantes, los armígeros, los optimates, los comunes, los servidores del trono, que son comunes con educación, religiosos y cacógenos. Todo esto es como hablar de ricos, pobres... Sí, funcionarios, como... trabajadores... Exactamente, ¿no? De otra clase, las monedas, por orden de valor, las tengo aquí también apuntadas, ¿no? Criso, Asimi, Oricreta y Aes. Pues tienes que, para avanzar en la novela, tienes que... Digamos que hay cosas que tienes que aprenderte del mundo para avanzar a través de él. Y ya digo, otros que... Es muy curioso, por ejemplo, porque al principio, repito, que tiene una ambientación medieval, ¿no? Él, por ejemplo, describe un castillo siniestrísimo, pero claro, te está describiendo el castillo, y dices, maldita esa castillo tan extraño. ¿Dónde has visto un castillo con una construcción tan extraña? Y en el que las cúpulas son de metal. O sea, ¿qué castillo medieval es este, no? Entonces, es todo una gran confusión. Es un mundo que no sabes ni dónde está. No sabes dónde está, pero que según vas avanzando, vas descubriendo cosas, ¿no? Sí, hay cosas que se van descubriendo. Por eso digo que a veces la tener paciencia y dejarse atrapar por los libros puede tener una recompensa, aunque repito, no siempre uno es capaz de desentrañarlo todo, pero esto también tiene una gran fascinación, ¿eh? Lo recomendable es leérselo una vez, pillar las claves esas que veníamos hablando y volvérselo a leer, ¿no? Sí, pero de todas formas, ya digo, tiene un gran poder de fascinación, ¿no? O sea, que nadie se eche atrás porque hay una parte que entienda menos o no consiga todas las claves. Realmente no deja de importar, ¿no? Digamos que lo que son los hechos fundamentales se van aclarando a lo largo de, uh-huh. de la novela, ¿no? De la saga. O sea, que tampoco hay hay una gran problemática en este sentido. Sí que es verdad que tú notas, según vas leyendo, cómo se te escapan muchísimas claves, muchas otras cosas, que en algunos momentos, pues, no saberlas no importa demasiado, pero que en otros sí que te ayudarían a desvelar más claves aún o que no te resultará tan dificultoso, ¿no? Pero bueno, repito que sigue siendo una lectura maravillosa. De todas formas, haciendo un poquito búsquedas por internet, siempre hay gente que lo va desentrañando. Que va desentrañando, que, por ejemplo, yo tuve la suerte al poco de terminar de leerlo, que bueno, cuando existía la extinta Ciberdark, la gran página de literatura de género, allí había un chaval, se llamaba Font, y Font había traducido bastantes partes del Transistor, un artículo impresionante explicando bastantes partes de lo que era este tractatus que había escrito Jane Wolfe. Él lo había leído muchas partes en inglés y nos dio muchísimas claves a todos los lectores. Fue un trabajo fantástico porque nos ayudó un montón a... En la página de La Décima Víctima tengo un enlace a lo que era su blog, que ya lo tiene abandonado y pero sigue el material allí, ¿no? Es que no me acuerdo de cómo se llama la página. Bueno, luego ya me entro en la décimavíctima.blogspot.com. De todas formas, también esto me recuerda también como las películas de Bisling, que no hace falta enterarse un pimiento muchas veces de lo que estás viendo para poder disfrutar todo lo que está pasando. Cutícula. Sí, y después cuando te van desgranando unas claves o alguien de repente te explica, ¿no? Esto es así. Una cosa hace ¡paf! Y de repente se te abre la cabeza. De una manera que dices, madre mía. Exactamente, sucede un poquito eso. Incluso esta misma persona que he dicho, que nos explicó bastante, él mismo reconocía que aún así era inabarcable realmente, ¿no? Que es quizá el gran trabajo increíble de Jane Wolfe, ¿no? Que cómo es capaz de concebir algo así, ¿no? Solamente concebirlo ya casi marea, ¿no? No sabes qué mente prodigiosa puede hacer algo así, ¿no? Yo que según lo estás contando, lo único que me meto en la cabeza es, ¿cómo estará? ¿Cómo estará la olla de este tío para poder calibrar algo tan complejo? Es que yo creo que primero está el concepto y luego el tío tiene que tener hay un trabajo previo de ingeniería literaria, o sea, de montar el armazón de tal manera que luego no se le escape y tener sus notas y su propia documentación, porque si no es imposible levantar semejante... Claro. Catedral, ¿no? Digamos. Sí, porque estamos hablando que, hombre, siempre que haces recreas un mundo fantástico, intentas darle credibilidad, pues ahí tenemos los casos de Tolkien, de Martin, de la Leguín, que hablamos la semana pasada, un poquito Tim Powers, pero Jane Wolfe sucede lo mismo, estás creando un mundo absolutamente nuevo que tú, cuando entres en él, tienes que creértelo, tienes que tener un pozo, tiene ¿no? Tiene que tener tu propia, o sea, propia historia universal. No te tiene que dar la sensación de que las paredes de esos castillos temblequean porque hay debilidad en la construcción, ¿no? Hay una gran potencia, uno entra, es como si realmente estuviera nadando, pero fueran aguas gelatinosas, ¿no? En algunos momentos en la obra de Jane Wolfe, porque uno avanza, pero cuesta gran trabajo. Eso sí, cuando llegas al final, realmente te das cuenta que has atravesado un camino difícil, pero apasionante, ¿no? Pues, también lo compararía, ahora que estos días estamos hablando, bueno, esta serie un poquito, no, a ver, no estéticamente no tiene nada que ver, es otro universo, pero pasa un poquito como la serie Carnivales, ¿no? La serie de Carnivales, que uno también en muchos momentos dice, bueno, no me estoy enterando de nada, no terminó, no te llegan a explicar, y es lo mismo que... Pero por eso digo, hay momentos en que realmente te da igual, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, yo quizás soy tan maniático que me siento fatal, digo, bueno, maldita sea, no me estoy enterando de esta parte y ya me pongo ahí todo nervioso, ¿no? Pero bueno, una persona normal no tiene por qué ponerse nerviosa, sino darle punto, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que hacer. Leyéndolo más veces, ¿tú crees que se aclaran más cosas o te quedas...? Sí, de todas formas también recomiendo una cosa. Yo tengo la edición de Minotauro, lo editó Minotauro, estos libros de portada oscura. Recomiendo encarecidamente que no leáis nada de lo que vienen en las cubiertas. En la cubierta vienen unas explicaciones, aquí en la portadilla, en la solapa, eso en la que te desvelan todas las claves que tú vas a descubrir leyéndolo. No cometéis la torpeza que hice yo con uno de los tomos, con el resto no lo volví a hacer, por supuesto, porque te desvela algunas claves, que es mucho más bonita. Yo he intentado aquí hablar todo momento sin decir la realidad de muchas de las cosas que estamos contando, porque el momento en que uno, ya digo, el volumen 3, fijaros lo que estoy diciendo, el volumen 3, que se llama La espada del Lictor, hace unos descubrimientos de cosas que te han estado contando desde el primer volumen, que te cambian el concepto de todo lo que has leído. O sea, es como de repente te dan un golpe y tus ojos se abren de una forma increíble, ¿no? Y de repente comienzas a ver. Y la sensación es, estaba en la oscuridad, yo creía que estaba viendo, pero no, estaba ciego. Y de repente comienzas a ver, pues para, ¿no? Para poder hilar eso y hacerlo bien, hay que, sin hacer el típico golpe de tuerca barato, claro. No lo puedes, pues a lo que vamos. Exactamente, Canuto, porque sería fácil guardarse una sorpresita, pero no es una sorpresita, ¿eh? Es que todos los dos primeros están pensados para que cuando pase eso, de la forma que está escrito, todo lo que sucede cambia la forma y no pierde coherencia. Porque hay muchas cosas, hemos dicho que el narrador oculta, miente, no sabe, pero otras veces también descubre al tiempo que el lector, ¿no? Por eso digo que es muy, muy fascinante. De todas formas, casi todo el tiempo se verían un poco cabroncete, ¿no? Porque nos está mintiendo muy descaradamente el sinvergüenza. En fin. Bueno, menos mal que tú siempre nos dices la verdad. Bueno, no te creas, ¿eh? Bueno, verdad, no dijiste que el tío se había suicidado. Jane Wolf. ¡Qué golpe, Carlos, qué golpe! Bueno, pero es igual, le hicieron... haber esperado al tercer... No, al tercer... se dejó en manos de los médicos. En 2010. O sea que... Ah, bueno, pues entonces, cuidado, cuidado. José Luis, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta a vosotros. Luego.